eres un sueño inalcanzable. Me basta y sobra con que sepas cuánto te amo. Mi amada amiga, la más bella, por quien daría lo que soy, la que me roba a manos llenas el corazón. No es que yo sea indiferente a lo que sientes. Si yo pudiera amar y así, yo te amaría. Pero el amor no se improvisa, nace de pronto así sin más. No es una cosa de poder, aquí o allá. Abrigarme dentro de tu alma. Quiero vivir con la ilusión de que algún día me amarás. No importa el tiempo que te tenga que esperar. Todas las cosas que me dices son tan bellas que a veces siento que me estoy enamorando. Pero despierto y me detengo antes de entrar en un error, pues vale más un buen amigo que un mal amor. Siendo mejor.